y a y también asesorar y apoyar un poco en lo que es el desarrollo de esta entrevista y conocimiento que tiene que ser, esta información que tiene que ser entregada de la mejor manera a nuestra comunidad. Perfecto. Hace algunos días el presidente Sebastián Piñera y el ministro de Desarrollo Social Joaquín Lavín presentaron los resultados de la encuesta CACEN, la cual mide las características socioeconómicas de los chilenos. Imagino que esta es una información conocida y reconocida por nuestra comunidad. La primera pregunta que tenemos el día de hoy para nuestro invitado, Aliro Caimapo, y por supuesto para la gobernadora Caterina Klein-Plesnar, es ¿cuál es el objetivo de la encuesta CACEN? Dejo expuesta la primera pregunta mientras ustedes se saludan a los amigos y comenzamos. Adelante. Bueno, muchas gracias, señor Seremi. Primero que todo, Juan Carlos, quiero agradecer, como siempre, por el espacio que nos prestan acá en la radio. Saludar afectuosamente a toda la gente que está escuchando esta mañana, bueno, y esta tarde ya, Radio Puente Alto, y con excelentes noticias y con nuestro querido secretario regional ministerial, tercera autoridad de gobierno del Ministerio de Desarrollo Social, Aliro Caimapo, que nos acompaña siempre en terreno y hoy día con una información tremendamente relevante para nuestra comuna. Un gusto estar con ustedes, tal como tú dices, en reiteradas ocasiones hemos abusado de la gentileza de ustedes para comunicar desde las oficinas nuestras en el centro de Santiago cosas que son de interés para la gente de la provincia de Cordillera y puntualmente o especialmente a los vecinos de Puente Alto. Un placer estar aquí, accediendo a la gentil invitación y la presión ejercida por todos los medios de comunicación por la gobernadora para acompañarle, y aquí estamos gustosos de estar contigo. Aliro, como siempre, un gusto poder saludarlo. Finalmente nos conocemos después de tantas entrevistas vía telefónica. Tal como decía la pauta, pregunta uno, ¿cuál es el objetivo de la encuesta CACEN? Bueno, mira, cuando se... El año 90, cuando el presidente Patricio Elwin llega al gobierno, no existía un instrumento claro y preciso que midiera pobrezas. Y en esa época, 1990, el gobierno de la época toma la decisión de tomar un parámetro de medición de pobreza que es la que usa el Banco Mundial. Este parámetro de pobreza que usa el Banco Mundial es el mismo que se ha usado desde el 90 hasta la actualidad. Y está destinado fundamentalmente para medir pobreza, para medir desigualdades, para medir el impacto que está en los diferentes grupos etarios, jóvenes, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, por su condición por sexo, en su condición de país, de región, de comuna, y que en definitiva nos ha significado esta evolución que hemos tenido durante todo este tiempo a partir del año 1990. Esa es la razón fundamental de este instrumento y el objetivo fundamentalmente es para que con esta medición uno pueda decir, ¿sabe qué? ¿Cómo oriento mis políticas públicas? Claro, ese es el tema de cómo orientar la planificación de estos recursos. Ahora, ¿cómo se establece la medición de la encuesta? Bueno, la encuesta, o sea, lo primero que tengan claro, porque la opinión pública ha escuchado durante estos últimos dos semanas, desde el viernes pasado hasta ahora prácticamente, mucha información. Primero, este es el mismo instrumento que hemos usado para medir pobreza de siempre. Lo cual no suena bien cuando la gente de la concertación dice que el instrumento es malo, ¿no? Es el mismo que usamos el año 2009, es el mismo que usamos el 2006 y el mismo que venimos usando el 1990. Es primera cosa. La pobreza, la decisión que tomó el gobierno de la época y que nosotros hemos mantenido es que vamos a medir pobreza de acuerdo a la capacidad de recursos que tienen las personas para comprar alimentos. Que esa es la definición mundial que tiene el Banco Mundial para medir pobreza. El Banco Mundial, cuando hace parámetros de medición de pobreza en cualquier parte del mundo, lo mide bajo esta regla. Por lo tanto, lo que se mide aquí es la capacidad para comprar alimentos de una familia que se fija por una cantidad de calorías necesarias para hacer esta actividad. Existen otros mecanismos para medir pobreza, eso es verdad. Y el gobierno por primera vez abrió hace dos días atrás. El primero fue el ministro Lavín en televisión, en un programa de Tolerancia Cero, y después el presidente en una conferencia acompañado del ministro para señalar que a contar del próximo año nosotros como gobierno vamos a seguir usando el mismo termómetro, pero además vamos a incorporar otros elementos que se denomina que la pobreza tiene características multisectoriales, multidimensionales. Nosotros hoy día estamos midiendo ingresos y alimentos. ¿Qué queremos incorporar? Salud, educación, el costo del traslado, por ejemplo, la ubicación geográfica. No es lo mismo tal vez ser pobre en Puente Alto que ser pobre en Melinca, o en Guara, o en Puerto Navarino, que son los elementos que nunca se han incorporado. pero que no nos vengan a decir la gente de la concertación hoy día que el instrumento no es bueno. Fue bueno siempre cuando lo usaron ellos y sigue siendo complicado cuando lo usamos nosotros, pero hay que buscar la forma mediante la cual ir mejorando y perfeccionando este instrumento. Bueno, obviamente ya tenemos resultados de esta última encuesta que hacemos. ¿Podríamos hablar de eso? Pero claro, dos cosas que son rescatables en las primeras informaciones que se han entregado. Primero, que efectivamente los porcentajes de pobreza a nivel nacional disminuyen de un 15,1 a un 14,4 en lo que es pobreza, pero donde indudablemente la disminución es mucho más notoria y el presidente la ha destacado así, es en la extrema pobreza, de un 3,7 a 2,8%. Y digo que porque es destacado, porque eso implica que en la práctica son 148.000 personas con nombre y apellido, que tienen rostro, que tienen cara, que han logrado superar la extrema pobreza. Y en el dato regional, esa cifra de la extrema pobreza baja de un 2,7 a un 2,2. Se mantiene, sí, el índice de pobreza, que es un 11,5, tanto la medición del 2009 como hoy día la medición del 2011. El dato importante para rescatar aquí es que efectivamente hay una serie de cosas, de acciones que ha hecho el gobierno, que son los que han llevado a disminuir la pobreza. Nosotros durante el 2009, el 2006 la pobreza bajó, venía en una baja constante a partir del año 90, pero el 2006, el 2009 la pobreza subió durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Hoy día bajamos. Si uno comparara con la encuesta post-terremoto, incluso bajó mucho más. Pero el dato concreto es que las políticas públicas del gobierno, su mejor focalización destinada a quien en definitiva necesita con mayor urgencia, están dando los resultados que hoy día esperamos. Y claramente el presidente, cuando anuncia hace este importante anuncio, señala de que lo que creemos es que sin lugar a dudas vamos a cumplir la meta presidencial de terminar con la extrema pobreza en este país, para empezar a dar los pasos suficientes para después ir atacando fuertemente la pobreza. Obviamente, para hablar de estos resultados hay que hablar de variables o factores que han contribuido esta variación en la pobreza estos últimos dos años. ¿Qué me puede comentar al respecto? Bueno, fundamentalmente un tema fundamental es el empleo. Claramente con las tasas de empleo que tenemos hoy día en nuestro país, indudablemente contribuye fuertemente. La mejor forma de que la gente salga de la pobreza es que la gente tenga trabajo propio. Y el Estado, eso es lo primero. Y lo segundo, que el Estado cuando entrega subsidios los entregue efectivamente focalizados a quien de verdad lo necesita en forma urgente. Esas dos cosas son súper importantes. Trabajo, mucho trabajo. Hemos creado hoy día cerca de 670.000 empleos y claramente estos últimos dos años, a pesar del terremoto, a pesar del alza importante de los alimentos, que también es súper importante destacarlo, el IPC en este periodo es un 6,5 y el alza de los alimentos es casi un 12%. Entonces es importante rescatar que indudablemente las políticas públicas y el empleo son los que han significado esta disminución en la pobreza. Llevándolo un poco al tema de cifras reales de esta variación, ¿qué puede decir al respecto? Bueno, un poco lo que te comentaba. Las cifras reales son cuando uno dice 148.000 personas salen de la extrema pobreza. Eso es un dato súper súper importante. Y en la pobreza antes habían 2.5 millones de personas entre pobreza y extrema pobreza. Y hoy día estamos en una cifra cercana a los 2.100.000. Es decir, ha habido una disminución súper importante en esta materia. Y te vuelvo a recalcar. Incorporación de gran cantidad de mujeres trabajando. Y en segundo lugar, subsidios estatales focalizados y llegando a la gente que de verdad lo necesita. Por eso, Juan Carlos, también llama la atención la crítica constante que hemos tenido por parte de la oposición, porque se considera incluso mezquino el que ellos estén reclamando por una disminución, considerando de que hay más de 140.000 personas en este momento que pueden decir de que efectivamente gracias a las políticas públicas de nuestro presidente Piñera han salido de la extrema pobreza. O sea, es algo que realmente no se había visto, sobre todo con las condiciones macro que tiene el mundo hoy en día, que vemos que hay países grandes que están entrando en situaciones económicas complejas, y hoy día nuestro país está en un auge, está creciendo, está sacando mucha gente a través de estas políticas públicas maravillosas, gente de la extrema pobreza, y por supuesto que estamos dando cumplimiento a compromisos de nuestro gobierno. Entonces, en ese sentido, llama la atención la crítica constante, porque uno tiende a pensar de que ellos hubiesen estado contentos con que esta cifra hubiese aumentado en vez de haber disminuido. Como bien explicaba nuestro Seremi, son los mismos termómetros, los mismos parámetros de medición que ellos utilizaron para implementar sus políticas públicas, que desafortunadamente, de acuerdo a los índices, en el gobierno de la señora Bachelet no dieron resultado, porque claramente hubo un aumento y no una disminución, y hoy día sí estamos mostrando un beneficio y una forma distinta de realizar un apoyo a aquellas familias que se encuentran en una situación compleja o en una situación de pobreza. Asimismo, todo lo que significa el desarrollo social visto hoy día por el gobierno, y por eso mismo también el cambio en el ministerio, que hoy el gobierno quiere ser un apoyo para aquellas familias, un impulso, y de ahí también aparece el ingreso ético familiar, que ha sido una tremenda herramienta para poder apoyar esta disminución. Correcto. En relación a lo que estamos conversando y hablando, obviamente son cifras alentadoras, pero como dice acá nuestra pauta, queda mucho más por trabajar, avanzar, más metas. ¿Cuáles son las metas que se han planteado a partir de esta entrega de la información? Mira, yo creo que el presidente ha sido súper súper gráfico en una serie de mensajes que ha entregado. Yo creo que el tema de la pobreza es un tema que este gobierno lo ha tomado con mucha fuerza, porque tiene muchas aristas, y cuando uno ve el proceso que ha hecho el gobierno del presidente Piñera, va encaminado para allá. Y te pongo ejemplo. Nunca había existido recursos públicos para ver el tema de la gente en situación de calle. Cuando yo te hablo de gente en situación de calle, que son 12.000 personas que viven en la calle todos los días, estamos hablando de la gente que efectivamente vive en la extrema pobreza más absoluta, al extremo que no tiene dónde vivir, y ni siquiera dónde vivir, dónde dormir. Por primera vez, en un esfuerzo grandote del gobierno y de los municipios, en el caso puntual, por ejemplo, te pongo el caso de Puente Alto, hemos iniciado una política pública destinada a superar la gente que vive en la calle. Tenemos albergues instalados, tenemos una capacidad, hoy día casi en Santiago viven 5.700 personas en la calle, hoy día tenemos casi 2.000 y tantas personas durmiendo en nuestros albergues. Ahí hay una preocupación constante. Primer tema. Segundo tema, esta preocupación que lanzó el presidente hace un mes atrás aproximadamente. Nosotros en 10 años más van a haber más adultos mayores que personas menores de 18 años. Estamos generando hoy día una política pública potente en materia de preocuparnos a los adultos mayores, y en preocuparnos a los adultos mayores en dos áreas. De hecho, el presidente ya se está a punto de enviar el proyecto de ley mediante el cual se va a destinar subvenciones a organismos de iglesia, fundamentalmente, que se han dedicado a cuidar a adultos mayores pobres. Fundación Las Rosas, Hogar de Cristo, San Vicente de Paul, y dos o tres más fundaciones de iglesia que están dedicadas a este tema. Pero ahí hay un acento concreto de una preocupación por los que tienen menos. La gobernadora ha explicado un tema que es súper súper importante: ingreso ético familiar. O sea, con todas estas transferencias condicionadas, durante los gobiernos de la Concertación, efectivamente se le transfirió recursos a la gente pobre. Pero lo que reclamaba la gente de la clase media, que estábamos subvencionando claramente a gente que no quería trabajar. Entonces hoy día le estamos poniendo condiciones. Yo te voy a transferir, nadie escoge nacer pobre. Por lo tanto, te voy a transferir recursos por dignidad. Porque tú no escogiste ser pobre, yo te garantizo determinadas transferencias. Pero después te voy a empezar a obligar a hacer ciertas cosas que son buenas para los dos. Y te voy a dar una subvención si tú llevas mensualmente a tu hijo a control de niños sanos, te voy a pagar 8.000 pesos. Si tú llevas a tu hijo y tu hijo cumple la asistencia media superior al 95% en asistencia básica y sobre 90% en asistencia media, te voy a entregar un bono especial también de 8.000 pesos, para que además, claramente el tema de la educación y la salud es fundamental. Y además por logros, claramente hay una subvención importante por logros. Si el niño le va bien en el colegio, 55.000 pesos de premio a final de año, o 40.000 si está en el siguiente segmento. O sea, hay un estímulo para que, en definitiva, claramente la educación y la salud son los motores clave para que tengamos niños sanos y que tengan capacidad para formarse. Y este bono especial, el bono a la mujer trabajadora, está destinado porque la encuesta lo que nos arrojó es que gran cantidad de mujeres son las que son las más pobres. Hay mujeres. Porcentualmente son más las mujeres pobres que los hombres pobres, y son más las mujeres extremadamente pobres que los hombres extremadamente pobres. Por eso es que el bono de la mujer trabajadora va destinado a ellos. Y asimismo, también dentro de lo que se entiende los parámetros, también hay más mujeres jefas de hogar, que al final mantienen los núcleos familiares en situación de vulnerabilidad y pobreza, que los hombres que efectivamente aparecen como jefes de hogar. Y también por eso nace el incentivo que forma parte del ingreso ético familiar, que es el bono del trabajo de la mujer. Sí, efectivamente, lo que apunta la gobernadora es súper súper clave. El 2003, el 26% de las mujeres eran jefas de hogar y hoy día tenemos un 39%. Es decir, claramente hoy día las mujeres la llevan en un porcentaje bastante alto, conduciendo sus jefaturas de hogar en todo este parámetro. Así es. Bueno, la verdad es que, perdonando a los presentes, siempre la hemos llevado, pero bueno, hoy día se reconoce. Hay una, hay una amiga que quiere saludarlos. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, buenas Hola. Tardes. Sonia los está llamando. ¿Aló, Sonia, nos escuchas? Sí. Hola, aquí te está escuchando la gobernadora y el Yaliro Caimapu. Hola, Sonia, Hola. ¿Cómo estás? Hola, Sonia. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, gracias. Qué bueno. Mire, yo necesito hacerle una pregunta. Yo tengo una nieta que está en cuarto medio en la Escuela Agroecológica de Pirque. ¿Ya? En los 4 años que ella ha estado con excelente nota, de más de 6, mucho más de 6. Ahora en el primer semestre ya va sobre el 6.4, sobre el 6.5, estudia con la beca Presidente de la República. Yo le fui a preguntar al director o a la al director de el bono que podría corresponderle a ella por ser una de las buenas alumnas del colegio en sí. Y me dijeron que ellos no tenían idea ni sabían cómo hacerlo. ¿Está dentro del parámetro de que el colegio pueda participar en esas cosas que le puedan dar a los alumnos para poderlo incentivar? Porque la crío yo, la he criado yo, le he dado la educación yo, y yo trabajo. Entonces, encima tengo una niña que es discapacitada, que tengo que dejarle encargar por ahí todas las cosas, pero bueno, no hay caso. Y suponía que le podría corresponder, pero cuando yo lo fui a preguntar, como lo vuelvo a repetir, me dijeron que no sabían nada de ello. Sonia, lo que tú tienes que hacer ahí concretamente, ¿tú vives en Pirque? No, en Puente Alto. En Puente Alto. Lo que tienes que hacer concretamente es acercarte a la Municipalidad de Puente Alto. La Municipalidad, nosotros les hemos entregado toda la información. El sujeto del bono a la mujer trabajadora, el sujeto del bono eres tú, no es tu hija. Por lo tanto, lo que tú tienes que acercarte, y el trámite es súper sencillo, tú vas, te acercas a la municipalidad, incorporas tu RUT, te inscribes, te van a dar una clave, vas a poder postular, y si cumples los requisitos claramente en 2 meses más, que es lo que dice la ley, vas a empezar a poder recibir este bono de mujer trabajadora. Los bonos están destinados a las mujeres solas o casadas que trabajen y que tengan rentas menores de 300.000 pesos y que tengan entre 25 años y 60 años y que tengan ficha de protección social. Eso es súper clave. Si no tienes ficha, no puedes postular. Sí. Tienes que tener primero tu ficha y después postular. No, tengo ficha 2.800 y tantos puntos. No, acércate a la municipalidad, a la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Puente Alto. Te van a atender de mil maravillas y te van a orientar para efectos de cómo iniciar tu proceso de postulación. ¿Y esa beca es la escolar? No, este es el... No, para que tú tengas claro, el tema escolar de tu hija es un tema que tú tienes que ver con el Ministerio de Educación. Ella puede seguir postulando a beca. Si es tan buena alumna, lo más probable es que quiera estudiar, seguir estudios superiores. Sí. Te recuerdo que este año, a diferencia de los años anteriores, van a haber becas no solamente para estudiar en las universidades públicas, sino también para las universidades privadas y los institutos profesionales, que es todo un tema novedoso. Durante 20 años solamente tenían becas los estudiantes que iban a las instituciones públicas. Hoy día, con esta reforma que ha hecho el presidente Piñera, que hoy día está en el Parlamento, van a poder acceder a otros sistemas de beca en institutos profesionales y en educación superior particular. Pero eso es el tema de tu hija que tiene que ver en educación. El tema tuyo es que tú tienes que acercarte a ver si eres beneficiaria del bono de la mujer trabajadora en la municipalidad. Muchas gracias, Sonia. Tenía entendido de que era con imposiciones, que las personas que trabajan con imposiciones. Efectivamente, pero las imposiciones pueden ser mediante dos mecanismos. Pueden ser que tú que la haga el empleador o te la hagas tú mismo. Pero la información más precisa, como te digo, Sonia, vas a encontrarlo en detalle ingresando tu RUT y algunos datos que te pide la página web del Ministerio del Trabajo, y van a saber claramente si eres o no beneficiaria. Listo. Muchas gracias, Sonia. Gracias. Muy amable, ¿ah? Chao. Chao, ahí está, Sonia. Gracias también al Liro por la gentileza de atender a la comunidad. A una pausa porque nos queda la segunda parte de nuestra conversación, y es precisamente lo que tú le estabas hablando, Sonia, bono por el trabajo de la mujer. Ok, encantado. Yo te lo pido, pido que la ayude. Yo te lo pido, Señor. La niña está triste, ¿qué tiene la niña? ¿qué puedo yo hacer para que sonría? No puedo reírme, me dijo la niña. Mi amor ha muerto y ha muerto mi vida. Señor, yo te lo pido, Señor. Ayúdala, Dios mío. Yo te lo pido por Dios, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón. Es mi niña y en su alma no tiene que haber dolor. No quisiera nunca verte triste, niña. Nunca verte triste, amor de mi vida. Señor, yo te lo pido por Dios. Te pido que la ayude. Yo te lo pido, Señor. Yo la quiero con todo mi corazón, Señor. Yo te lo pido, te por pido Dios, que la ayude. Yo te lo pido, Señor. Es mi niña y en su alma no tiene que haber dolor. La niña está triste. ¿Qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer para que sonría? La niña está triste. ¿Qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer para que sonría? La niña está triste. Ya estamos de vuelta con ustedes. Agradecemos la gentileza que ha tenido Aliro Caimapu y, por supuesto, también nuestra buena amiga, la gobernadora Caterina Klein-Plesnar. Hay algunas preguntas que voy a dejar en el aire. Pregúntale, por favor, a los invitados: ¿hasta qué puntaje en la ficha se considera vulnerable porque mi señora no puede postular porque no es del 30% más pobre? ¿Qué consideran ellos como el 30% más pobre? Es una de las preguntas que nos han hecho hasta ahora vía Facebook. Adelante. Oye, primero expliquemos la sí, no, claro. No vamos a perder la pregunta, pero primero voy a explicar en datos generales. Este beneficio primero está destinado a mujeres. Bono trabajador de la mujer. Claro, porque la gobernadora dice que algunos varones han reclamado porque no reciben el bono. Se sienten discriminados, no, la verdad, claro, es que no es así. No, entonces, primero, claramente, el primer filtro es que uno tiene que ser mujer. O sea, aquí no puede postular alguien que sea hombre. Segundo tema que es fundamental es que está destinado a personas que tengan entre 25 y 60 años. Segundo filtro, con estos filtros grandotes. Tercer filtro grandote es que tengan ficha de protección social. Porque cuando se hace el cálculo, y ahí entro a la pregunta de nuestra amiga que nos llama, cuando se hace el cálculo, la ficha pesa un 75%. O sea, uno tiene un puntaje, se multiplica por 0.75 y da un punto. Y el otro puntaje lo da la vulnerabilidad que está dado fundamentalmente por el trabajo. Entonces, cuando se cruza esa información, y aquí quiero ser súper transparente con los vecinos de Puente Alto y con los vecinos de la provincia de Cordillera, cuando se cruza esa información, lo más probable que lo que pase es que los vecinos, o algunos vecinos, cuando dicen en la ficha, gano... vivo con 10 mil pesos a la semana, o al mes, o al día, o 100 mil pesos, no es lo que hace. Y lo que hace el CENSE, el Ministerio del Trabajo, es corregir, revisar lo que claramente declara su empleador de lo que le paga. Entonces, cuando se revisa lo que el empleador le declara, puede que su ficha no diga la verdad. Puede que tenga 2.500 puntos en la ficha, porque le vuelvo a decir, la ficha es autorreportable. Ella informa, el vecino informa su renta. Pero cuando nosotros revisamos, no nosotros en este caso, porque esa pega lo hace el Ministerio del Trabajo, revisa las remuneraciones efectivamente pagadas en un sistema en línea, dice, no sabe qué, esta señora no gana 50 mil pesos al mes, pues, gana 200 mil pesos al mes. Entonces ahí está el cruce de la información, y por eso es cuando se mide el índice de la vulnerabilidad, sale la verdad. Se cruza la información. Claro. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos cuando tengamos la ficha nueva social? Que es clave para nosotros la nueva ficha social, porque nosotros queremos entregarle, te vuelvo a decirlo de adelante, entregarle la ayuda a la gente que lo necesita hoy más urgente que otro, reconociendo tal vez que esta persona que te llamaba puede que también tenga rangos de vulnerabilidad o de pobreza, pero que hoy día la ayuda está destinada a los más vulnerables. Perfecto, entremos en materia. El bono trabajo de la mujer, ¿qué es? Lo estamos conversando, pero ahora lo definimos para que la gente lo tenga muy claro. Bueno, yo te partía diciendo de que cuando la encuesta CACEN, y el presidente lo señalaba ayer y hoy día en Calama, la encuesta CACEN nos demuestra que la pobreza en Chile tiene rostro de mujer y rostro de niño. Y quiere decir que estas 39% que te contaba antes de mujeres que hoy día son jefas de hogar, son las que menos ganan o las que no ganan nada. Por lo tanto, efectivamente está destinado fundamentalmente a las mujeres, porque son ellas las que en definitiva tienen claramente el apoyo y requieren el apoyo que el Estado y el gobierno del presidente Piñera quiere dárselo. Este es un subsidio que se postula. Si la gente postula, la gente también ha malinterpretado algunas cosas. El plazo para postular vence todos los 30, el último día hábil de cada mes. Ya. Por lo tanto, si yo no alcanzo a postular ahora el 31 de julio, el próximo martes, puedo postular a contar del 1 de agosto. Si el tema es por el desfase de 2 meses, el pago, el beneficio se empieza a pagar 2 meses después del último día hábil que la gente postuló y fue aprobada. Entonces, la gente postula, imaginemos que postuló hoy día, su pago lo va a recibir antes del 31 de septiembre. Si postuló en agosto, lo va a recibir antes del 30 de octubre. Si postuló en septiembre, lo va a recibir antes del 30 de noviembre, y así sucesivamente por ese tiempo. Las postulaciones para este programa son por 2 años. O sea, lo que se pretende es que durante 2 años se postule. Los beneficios duran 4 años. O sea, si una persona, doña ¿cuánto se llamó adelante? La señora Sonia. Si la señora Sonia postula, se adjudica el beneficio, va a recibir este beneficio por 2 años. Por lo tanto, es súper importante que la gente se informe. La mejor forma de informarse son efectivamente las municipalidades. Indudablemente que las gobernaciones también tienen a través de sus departamentos sociales información bastante importante. Pueden orientarlas, pueden decirle, y efectivamente esa es la modalidad. Aliro, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplirse para acceder a este bono? Ya hay harta gente a través de Facebook que me pregunte. Algunos tienen la confusión que para ser vulnerable debes ganar menos del mínimo, como para entender el sueldo líquido o el imponible, etcétera. ¿Por qué no aclaras los requisitos que se deben cumplir para acceder a este bono mujer? Repito, mujeres entre 25 y 30 años que estén trabajando, que reciban una renta inferior, bruta, menor a 300.000 pesos, que tengan un trabajo formal, es decir, que estén o cotizando vía un empleador o que se coticen propiamente. O sea, puede ser una persona que ella misma se cotiza, no hay ningún problema, pero tiene que cotizar. Tiene que cotizar. ¿Y cuánto tiempo tiene que llevar cotizando? Tiene que tener... Al momento de la postulación. Hace 4 meses atrás haber estado trabajando. Ya. Yeah. Hace 4 meses atrás, del momento que postula, siempre cada vez que postula, 4 meses para atrás tiene que estar trabajando. Ese es el requisito. El beneficio se postula, se adjudica, dura 4 años. Aquí, Juan Carlos, hay que aclarar, porque yo creo que la duda también está en que vulnerabilidad, la verdad es que es medida hoy día por una ficha de protección social que el Ministerio de Desarrollo Social, a través del ministro Lavín, ha hecho modificaciones, porque sabemos de que muchos de los reclamos iban apuntados también a eso. Pero vulnerabilidad no se entiende por un sueldo, no se entiende por lo que yo tenga o no tenga, sino que vulnerabilidad se entiende por una innumerable cantidad de condiciones que se establecen y se levantan mediante una ficha de protección social, hoy día. El puntaje, mientras menor sea, más vulnerable es la familia. Es decir, mientras menos puntaje tenga yo, significa de que más dificultades tengo para poder salir de mi situación de vulnerabilidad. ¿Ya? No está asociado directamente a la pobreza ni a un sueldo, sino que está asociado a distintas condiciones. Muchas veces nos preguntan acá ese tema. Lo que pasa es que la gente cree que, por ejemplo, la típica consulta que a mí me hacen cuando llegan a las audiencias, Yo creo que es porque tengo un televisor en la casa que la señorita me puso tanto puntaje. Primero hay que entender de que no es por lo que yo tenga, ni es por lo que yo ingrese, es por varias condiciones, ¿ya? El puntaje de la ficha no lo asigna el municipio a través de la encargada del departamento social. Yo, como persona que quiero la ficha de protección social, tengo que declarar lo que la ficha me solicita, ¿ya? Porque también aclaremos que mentir en la ficha es un delito. De acuerdo a la información que yo entrego a la persona que me pide la ficha, o sea, que toma la ficha, se ingresa a un sistema y este sistema establece, de acuerdo a esa información, qué puntaje se asigna, ¿ya? Por lo tanto, no es un puntaje que se asigne directamente a la persona que toma la ficha de los municipios o que yo deba mentir para cambiar el puntaje, ya aclaremos eso. Hoy día la vulnerabilidad y la mayoría de los bonos o fondos que se entregan en el gobierno dependen, lógicamente, de cada uno de los beneficios, ¿ya? Obviamente, mientras menor sea el puntaje, estamos hablando de una familia más vulnerable. Los puntajes más bajos son de 2.100 puntos, creo, ese es el mínimo. Y, en general, los bonos que van asociados a familias vulnerables, los topes generalmente van entre los 11.000 y 12.000 puntos. Pero todo depende, repito, del bono o del subsidio al cual estén postulando, ¿ya? Lo que sí tenemos que entender, y eso es un llamado que de hecho cada vez que venimos a la radio hacemos, es que la gente debe crear conciencia a que uno no debe mentir para obtener un beneficio, ¿ya? Porque lo van a pillar igual. No, no solamente eso, sino que porque además tengo que tener conciencia de que si yo obtengo ese beneficio, deja a otra familia así, a otro al lado que quizás pueda necesitarlo más que yo. Entonces, ese también es el llamado que nosotros hacemos. Ahí el ministro Lavín, el ministro Pérez de Vivienda han sido enfáticos en tratar de eliminar este abuso que se ha hecho muchas veces de los subsidios. Y lógicamente la puerta de ingreso siempre ha sido la ficha de protección social, porque es el sistema de medición. Pero hoy día nuestro gobierno y el presidente Piñera ha sido enfático en que hay que mejorar el sistema de medición, pero eso también va asociado a que nosotros entendamos de que dentro de nuestros derechos están los subsidios, pero también dentro de nuestros deberes está entregar la información fidedigna y correspondiente. Correcto. ¿Algo más que agregar sobre el bono trabajador? Hemos abordado a grandes rasgos gran parte de esta información y que está siendo grabada, obviamente, para reproducirla en una próxima oportunidad. No, yo creo que los que tienen que hacer las señoras y señoritas que tengan acceso a este bono es acercarse. Hay una página web hoy día en los dos ministerios, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio del Trabajo, mediante el cual pueden acceder a un link que es Bono Mujer Trabajadora. Y que pueden postular incluso de sus propios domicilios aquellos que tengan la posibilidad de tener internet y puedan hacerlo. Yo creo que este es un gran esfuerzo que está haciendo el gobierno, claramente en la orientación correcta de apoyar a las mujeres que de verdad lo necesitan con mucha urgencia. Bueno, se agradece la gentileza de haber estado acá después de tanto tiempo de hablar vía telefónica, Liro, y también contactarnos con Ángel, y esperamos que no sea ni la primera ni la última. Yo encantado, además yo darles las gracias a ustedes como radio, que de verdad se han portado con nosotros como ministerio en muy buena forma para efectos de atender nuestros requerimientos. Agradecerle además a la gobernadora, que tiene una especial dedicación por sus vecinos de estas tres provincias, de estas tres comunas, que son tal vez la provincia más grande en población. Y la más linda. Y la más linda, bueno, yo vivo en otro lado, pero bueno, la más linda. Pero la gobernadora es la más linda también, está claro. Pero yo creo que efectivamente estamos al servicio de ustedes. Cuando ustedes nos inviten, nosotros estamos acá encantados de acompañarlos, contándole todos los pormenores de lo que vamos haciendo. Viene la implementación del ingreso único familiar, que es una tarea muy potente que esperamos venirles a contar en detalle más adelante en conjunto con la gobernadora. Muchas gracias. Sí, Juan Carlos, muchas gracias. También agradecer la presencia de nuestro querido Seremi Aliro Caimapo. Pues la verdad es que yo estoy inflado de orgullo por mis Seremis, porque realmente están en terreno, están con la gente. Como ustedes pueden ver, conocen muy bien de las políticas de gobierno, no solamente de las de su ministerio, sino que de las de todos los ministerios, porque tenemos un trabajo bastante coordinado. Y agradecerle siempre a usted, a la radio, que nos presta estos espacios para informar a la comunidad, porque algo que nosotros hemos sido enfáticos es que no queremos que alguien se quede sin un beneficio que le corresponde por no saber. Así que muchas gracias y un cariñoso saludo a toda la gente que escuchó y escucha siempre Radio Puente Alto. Muchas gracias a ustedes por estar acá el día de hoy, muy gentil. Muchas gracias.